Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 13 de diciembre, son las 8:30. Estás aquí en Burgos, nos escuchas en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes escucharás también nuestro programa online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. A la carta podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y también en Spotify podrás disfrutar de las listas de reproducción de todas las segundas horas que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Bueno, tenemos hoy un programa cargado de temazos de heavy metal. Así que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y disfrutar de 120 minutos de heavy metal. Hoy lo hacemos aquí en los estudios de Radio Arlanzón con mi compañero Keeper. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También tengo aquí a mi lado a mi compañera Laura. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por supuesto, no puede faltar mi amigo el incombustible Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón. Y ya vamos a dar arranque al programa número 165 y lo hacemos con speed metal, heavy metal a la vieja usanza. Ya por el año 1988 la banda Muro publicaba su primer álbum de estudio y el tema que está sonando da nombre al mismo disco, como es El Onda Cero. Thank you. manera de comenzar duro con este telón de acero de Los Muro. Y ya sabéis que podéis seguir también nuestro programa en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, en el que mi compañera Laura irá colgando los enlaces de estos temazos. Laura. Eso es, ahí tenéis todos estos temazos uno por uno y seguimos con muy buena música. Desde Nueva York nos lleva una nueva banda compuesta por cuatro talentosas mujeres. Ellas son Plus. El pasado 29 de octubre publicaron su trabajo homónimo debut, en el que se incluyen temas como Hate, que ya suena. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y seguimos, ¿por qué no decirlo?, con una de mis bandas favoritas. Son suecos, se llaman Hammerfall y recientemente han publicado Hammer of Dawn, primer single de su nuevo trabajo de estudio que llegará el próximo 25 de febrero. Así que, para todos los amantes de esta bandaza, que la disfrutéis. We'll be right back. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Vamos con la banda de metal sinfónico Solarus. Desde su debut en 2017 han editado dos discos y acaban de lanzar el sencillo It Ends With Tragedy, que cuenta con la voz tanto gutural como melódica de Vicky Psarakis. Some means in which you fail to foresee. No way. tenemos aquí la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia de La Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda sueca Hylton. Hylton cuenta con 4 álbumes de estudio más 2 álbumes de versiones. Practican un AOR clásico con toques modernos, pero el estilo, el género, tira claramente al AOR de toda la vida. Unos sonidos también algo ochenteros, guitarras finas, grandes teclados, buenas melodías. Una banda a tener en cuenta, una banda que empezó ya allí por el año 2010. Y destacar su nuevo álbum titulado Álbum 4, que es una auténtica pasada, recientemente publicado. Y también destacar el álbum 2, que son, yo creo, que sus 2 mejores álbumes hasta la fecha. Así que, sin más, os dejo con Hylton y el tema Until the Morning Comes. Like the Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y vamos a continuar con una banda clásica que este 2021 han vuelto después de varios años. Se retiraron en los 80, sacaron dos discos. Ellos son Rosa Negra, tienen ya tres trabajos publicados y este 2021 nos han publicado su nuevo trabajo bajo el nombre Madre. Y os traemos como muestra de ese discazo que han sacado, os dejamos con el tema Perros Viejos. Yeah.

Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén Ruido Noise y esta noche en mi sección os traigo a los estadounidenses Palsied, la banda en solitario de Rick Legitimate, quien nos trae un death metal con el que el headbanging y el mosh está asegurado. Su primer álbum se titula 13 Death Austerities y como muestra del mismo os vamos a dejar con el tema Hardening of the Arteries. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y vamos a continuar también con más caña y de esta ocasión vamos a ver con thrash metal catalán que nos llega a la Puerta del Gehenna. Ellos son Stertor, se denominan como puro horror thrash catalán y el tema que está sonando es Wars in the Black God, incluido en su segundo trabajo de estudio publicado en este noviembre bajo el nombre Tales from the Ancient Grave. Yeah. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, hoy seguimos con uno de esos discos, de esos temazos que nos hacen llegar directamente aquí a la puerta del Jena. Ellos son Asgard Warriors, es el nuevo proyecto de José Rubio y Pancho Brea, entre otros muchos, que el pasado 1 de diciembre publicaron Fuertes, un álbum muy, muy potente, muy fuerte, que ha sobrevenido a toda la pandemia, que incluye temas como este que ya suena, Dios nos mande callar. Tierra. desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Después de la feliz recuperación del ex vocalista de Heat, Eric Wongwall, junto con un antiguo compañero de Heat, el multi-instrumentista Jonah T, han creado la banda New Horizon, que nos presenta su primera canción, We United. Yeah. Qué cortita se nos ha hecho esta primera hora de Heavy Metal aquí en Radio Arlanzón, pero bueno, que no se mueva nadie porque vamos a tener otra segunda hora con Heavy Metal ininterrumpido. Keeper, ¿qué tienes que decir de esta segunda hora? Pues nada, que espero que os guste. Hay un poquito de todas las épocas, 80, 90, 2000 y de todos los estilos, así que nada, espero que no os decepcione. Solo con la cara que tiene de felicidad mientras los está diciendo, no le podéis ver, pero americanos y suecos no nos van a faltar. No. Ni finlandeses. Bueno, pues recordar eso, que vamos a tener otra segunda hora de Heavy Metal hasta las 10:30, así que no se mueva nadie. Bueno, teníamos por ahí un programa especial, ¿no? Teníamos que recordar lo que iba a ser ese programa especial con los temazos de la audiencia. El último programa del año, el 27 de diciembre, tenemos el último programa escogido por la audiencia. Que nos mandéis es el temazo del año, del 2021, que os parezca mejor temazo, a lapuertadelgena@gmail.com y también por vía Facebook. Pues por Facebook también, ¿no, Laura? Que nos lo pongan por el Facebook. Tenemos ya por ahí un post rondando, entonces pueden añadir en los comentarios pues, lo que consideran que es el mejor temazo de este año 2021 y haremos ese programa especial para y por nuestra audiencia. Pues ya sabéis, a mandar vuestros temazos. Bueno, los miércoles podréis disfrutar la repetición de nuestro programa aquí en Burgos, en Radio Arlanzón, en el 98.6 y... los viernes a las 6 de la tarde podéis disfrutar de La Puerta del Jena en la web del metal que os recomendamos, Asalto Mata Radio Rock. Queremos también agradecer a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en la web maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, el bar La Playa en avenida Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y por supuesto el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Ya quedan muy, muy, muy, muy, muy pocas papeletas de nuestra lotería de Navidad del 99.666. Prácticamente solo las tenéis en el bar Santander Mediterráneo, en el bar Tres Carabelas y en el pub Harran Heavy. Así que rezagados, rezagadas, ir ahí rápidamente porque nos quedan muy, muy, muy poquitas. Recordar que La Puerta del Jena está producida por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un saludo muy muy fuerte. Y también pues vamos a contar otra sorpresita que vamos a tener esta misma semana, otro nuevo proyecto en lo que se embarca nuestra asociación, otro proyecto para los heavies, para Blusas del Metal. Laura, ¿de usted la primicia? Bueno, tenemos varias primicias. Una de ellas es que mañana tienen que andar constantemente pendientes de los medios y de nuestras redes sociales porque habrá muchas noticias. Y ya esa primicia de la que tú estabas hablando, el redoble. Próximo sábado 18 de diciembre, aquí esperando ya como la antesala de la Navidad y como el gran regalo que nos llega, tenemos la apertura, la inauguración de la sede oficial de la peña Metal Castelae. Esta peña que da cobertura y que es la promotora de estos grandes proyectos como son Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Burgos Orquestal y la peña Blusas del Metal. Os esperamos allí, en la calle Blanca de Castilla número 2, la antigua barriada Inmaculada. Volvemos a los barrios, volvemos a ese sitio que tanto te gusta, Israel Agamonal. Sí. Y ahí tenemos nuestra sede. Os esperamos a partir de las 7 de la tarde del sábado 18 en este local tan especial que esperamos que sea la casa de todos y de todas. En la barrera Zurbarán, y para tener buena pista, que vean el cartel Zurbarán Rock Burgos. Oye, qué pedazo de cartel, ¿eh? Y donde vean Zurbarán Rock Burgos y que vean mucho metal, es que ahí está Metal Castelae. Pues ahí estaremos este sábado, así que estáis todos invitados a conocer la casa del heavy metal en Burgos. Bueno, el programa hemos tenido aquí en el control a Chus San Salvador y en directo con nosotros a nuestra técnica favorita, María Cristóbal. Muy buenas noches, yo os voy a decir una cosa, sabía que la segunda era de Keeper, nada más ver la primera canción. Sí. No voy a decir nada porque desvelo el secreto, pero estaba clarísimo. Una de esas cosas así. Una intro chula. Oh, una intro de una peli, estaba clarísimo que era Keeper. Tenemos una semana llena de incógnitas, de novedades y de sorpresas, ¿eh? Sí, hombre, sí. Si yo estoy mordiéndome las uñas. Esperando mañana. Bueno, yo mañana es que tengo asiento privilegiado, ¿no? Nos informarás a la audiencia en primicia, María. Con vuestro placer y vuestra compañía, ¿no? Eso espero. Bueno, pues hasta aquí esta hora de Heavy Metal. Lo dicho, que no se mueva nadie porque tenemos otra hora cargada de temazos. Keeper, buenas noches y hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, a disfrutar. Laura. Pues buenas noches, pero yo no me despido hasta la semana que viene. Espero mañana seguir dando un poco de guerra y que aquí el compañero Keeper, que se va así en silencito, esté conmigo. Ahí estaremos. Chuchi, buenas noches. Yo tampoco me despido, yo me voy a quedar una horita más. Tú tienes que presentar los temas de la segunda hora. Pues yo sí que me voy. Ha sido un placer estar aquí en esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Atentos a los Heavies de Burgos esta semana, que daremos que hablar. Suerte, salud y Heavy Metal.

Acabamos de disfrutar de los alemanes Reis con el tema Enough is Enough. Anteriormente podíamos disfrutar de thrash metal con los canadienses Annihilator y el tema King of the Kill. Y vamos a continuar con un poco de hard rock desde Estados Unidos. Ellas son las hard rockeras Vixen y el tema Age of a Broken Heart. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas.

Bueno, acabamos de escuchar a la banda finlandesa de metal gótico Him y el tema Rai Hard and My Arms. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de hard rock americana Firehouse con el tema All Sea Broad. Y vamos a continuar con death metal melódico con los suecos Dark Tranquility y el tema The Rain. Angels' song.

Travel far and heard the call, and now it's vamos a disfrutar de power metal sueco con la banda Veonity y el tema Guiding Light. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda americana de glow metal Machine Head con el tema Davidian. Y vamos a despedir esta segunda hora que ha preparado nuestro compañero y amigo Keeper con 11 trallazos, 12 si incluimos la intro, y el tema para acabar es de hard rock progresivo los americanos Queen Rise y el tema Silent Lucidity. Safe and vain, and the dream remain. Your soul set free to fly.